Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años me enteré que fueron encontradas unas semillas en la tumba de Tutankamón, en Egipto, y que germinaron después de 3.300 años de estar guardadas dentro del sarcófago. Pensé que también la palabra de Dios tiene vida como la semilla. Así como se ha visto que una simiente guardada por muchos años, cuando se la coloca en la tierra, es capaz de germinar. De la misma manera, la palabra de Dios, que tiene muchos años, tiene una gran eficacia en sí misma. Cada uno debe recibirla en su corazón. No se trata de decir que uno pertenece a tal o cual grupo religioso y ya es suficiente, ni tampoco que pertenece a una familia creyente, es necesario que cada uno la escuche atentamente. Primero hay que dedicar un tiempo diario para la lectura de la Biblia. Eso llevará a desear interpretarla cada vez mejor y luego a recibirla en la propia vida. Es una decisión que debe tomar cada uno. Se requiere tener fe en su valor transformador. Es una cuestión de aceptar la palabra hecha carne en la vida, como lo hizo María, y asumirla como lo más importante de la existencia. Nunca conviene dudar de todo lo que ella vale. Ella ha hecho y puede hacer hoy grandes maravillas en las personas que la leen con fe. La palabra del Señor no es una teoría, sino una vida. Por eso es posible aplicarla. Cada uno puede hacerlo según las circunstancias que debe asumir. Es cuestión de tener iniciativa para encarnarla en los quehaceres cotidianos. Una maestra con su labor educativa, un albañil al construir, un empresario al conducir una empresa, un padre de familia, una madre dando a sus hijos los mejores valores. En definitiva, se trata de adecuar toda la vida a las enseñanzas divinas. La Biblia es buena lectura, porque es una palabra inspirada por Dios. Así como el Espíritu Santo estuvo presente cuando se escribieron las Escrituras, también debe estar presente cuando leemos la Biblia. Es cierto que podemos leerla sin la guía del Espíritu Santo y no obstante aprender ciertas cosas. Sin embargo, nunca encontraremos la clave de la verdad y la aplicación de la palabra de Dios, hasta tanto pidamos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nos revele su verdad. Cada día al comenzar a leer, oremos pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entender y aplicar eso que leemos a nuestra vida. Conviene tener un tiempo definido cada día para leer la Biblia, que de paso convendría tenerla a mano en nuestra casa. Lo ideal es al comenzar cada jornada. Consideremos ese momento como una cita con Dios y seamos fieles a ese encuentro. No importa cómo nos sintamos, leamos la Biblia todos los días. Ella siempre tiene un mensaje para quien la lee. Te recomiendo que leas la Escritura poniendo toda tu atención, sin dejarte apresurar por las limitaciones del tiempo que hayas preferido, sumergite profundamente en la palabra inspirada y deja que las personas, los acontecimientos y las enseñanzas se conviertan en algo vivo. Utiliza herramientas de ayuda, como por ejemplo comentarios del Magisterio de la Iglesia, concordancias, diccionarios bíblicos y mapas para descubrir cómo se fue interpretando a lo largo de la historia. Estos materiales enriquecerán tu estudio. No te preocupes si no entendés algunos pasajes. A veces, al continuar leyendo o consultar materiales de ayuda, el panorama se aclara. Aún hoy en día, los teólogos y otros eruditos siguen debatiendo el significado de ciertas declaraciones y eventos de la Biblia. Pero no te olvides, lo importante es ser muy prácticos, llevar todo eso a la vida. Por eso, abrite al Espíritu Santo para que te guíe a un profundo entendimiento de la palabra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.